Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves 14 de octubre, como decimos siempre, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, personera también de la Salud Pública y dirigente política, Karen Palma, a quien inmediatamente saludamos. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, como siempre, por darnos estos espacios de conversación y conversar, Karen Palma, sobre temas que han estado marcando la agenda pública, principalmente lo que está ocurriendo con Sebastián Piñera. Ya es un hecho, se presentó el día de ayer la acusación, ya se sorteó también los parlamentarios que van a ser parte de la comisión que va a informar acerca de esta acusación constitucional en contra del mandatario. Y preguntarte, ¿no? Los fundamentos los sabemos, se ha señalado que Sebastián Piñera ha deshonrado a la nación con su conducta, también ha infringido la constitución y las leyes, lo señalaba también, lo vimos en algún punto de prensa por ahí, cuando se movilizaron en La Moneda, que Sebastián Piñera ha puesto la crisis económica y social y sanitaria en los hombros de los trabajadores. Pero además, es necesario, es importante pedir derechamente, Karen, ahí va la pregunta, ¿la destitución de Sebastián Piñera? Bueno, desde las organizaciones sindicales, yo creo que desde los sectores más populares de las organizaciones, creo que es una gran deuda que se tiene hoy día con lo que ha sido la movilización y una serie de hechos que ha venido realizando este gobierno. Si bien hoy día está en cuestión el honor, se dice, de nuestro país a propósito de este aprovechamiento que hace del cargo Sebastián Piñera y el lucro y poner primero su empresa sobre el bien público, creemos que hay otros hechos que debieran haber acelerado este proceso: la violación sistemática a los derechos humanos, lo que ha significado el abandono en la pandemia, tanto de los trabajadores y trabajadoras, pero también de los pueblos en general, y el no hacerse cargo efectivamente de las necesidades, de las distintas necesidades de los territorios, y privilegiar al gran empresariado. Creemos que eran razones suficientes para poder haber avanzado con anterioridad en una medida de esta envergadura. Es parte también de empezar a mirar que no todos, que nadie puede ser impune, nadie puede quedar impune frente a hechos de violencia, de violación a los derechos humanos, y otras como lo que es hoy día el poner los intereses propios, personales, por sobre el interés público. Así que valoramos que hoy día esté instalada esta acusación constitucional y esperamos que efectivamente todos los parlamentarios puedan tener en consideración el reclamo que hacen los sectores populares, los sectores sociales, las organizaciones, frente a lo que nos ha tocado vivir durante estos 4 años. Karen, y es bueno, siempre la memoria es frágil, ¿no? Reitero, es bueno hacer un poco de memoria de cómo ha sido esta relación entre el mundo laboral, el mundo sindical y Sebastián Piñera. Hay proyectos de ley que a veces han pasado un poco inadvertidos, pero que de aprobarse hubieran sido bastante negativos, ¿no? Te llevo, por ejemplo, a este proyecto de mal llamado de flexibilización laboral, también el retraso permanente de aprobar la ley de fuero maternal por la pandemia, también quiso por ahí en un verano, recuerdo, un par de años, hacer un proyecto que buscaba rebajar la indemnización por año de servicio frente a un despido, la negativa permanente al 10%, en fin, tú como dirigente de la CUT, ¿cómo has visto esta relación que ha existido, o no relación para muchos, entre Sebastián Piñera y el mundo laboral? O sea, podríamos decir que no ha existido una relación fluida, entendiendo esta idea que se acuña desde el mundo internacional de poder tener una contraparte y poder tener diálogo. Con este gobierno no ha existido ningún tipo de relación, pero además yo creo que este gobierno ha avanzado en el desmantelamiento de los derechos sociales en general, no solo de los derechos laborales, sino que ha permitido o ha tratado de imponer el negocio, el mercado, donde pueda instalarlo. Y lo hemos visto en lo que ha significado estas políticas de vivienda, en lo que ha sido la política de salud en particular, que me toca muy de cerca, pero también en todo lo que ha sido cómo se ha enfrentado la pandemia. No hay que olvidar, y a propósito de lo que tú dices de la memoria frágil, que en algún minuto en nuestro país tuvimos que vivir la dolorosa situación de revivir las ollas comunes, a propósito de lo que fue las medidas económicas, las no medidas económicas que instaló el gobierno, y la no respuesta frente a una crisis, creo que la peor de las últimas décadas, económica, social y sanitaria. Entonces, el sufrimiento que han vivido los pueblos de Chile, lo que ha significado toda esta oleada que yo señalaba de violación a los derechos humanos sistemática, creo que es de total justicia que hoy día Sebastián Piñera no termine con su gobierno y pueda ser juzgado quizás por esta otra causa, pero que también pueda ser como la acumulación de muchos temas que hoy día los pueblos exigen que pueda tener una justicia y pueda no terminar su gobierno. ¿Y cómo analizas, Karen, la defensa cerrada del gobierno tras Sebastián Piñera? El ministro de Economía señalaba que no es conveniente esta acusación porque básicamente podría perjudicar la economía del país, la imagen del país. También otro similar hito de defensa lo realizó el ministro vocero de gobierno. Y uno logra pensar un poco de que esta acción podría quizás romper esta desigualdad en el trato de la justicia. Muchas veces vemos que los pequeños empresarios, las pymes, derechamente, los pequeños contribuyentes, son aquellos que están afectados por la persecución de impuestos internos, de la justicia, y siempre hay una suerte de mano blanda con los que cometen actos de corrupción, se les envía clases de ética, pagan multas irrisorias, se les juzga en forma acelerada para evitar afectar la República. ¿Crees tú que también es un avance en eso, en romper esta equidad en la justicia? Sí, claro, yo creo que gran parte de lo que fue el estallido social, la revuelta popular, que además vamos a estar a un año más de la conmemoración del 18 de octubre, tiene que ver con eso, con la rabia, con la impotencia de muchos años de desigualdad, pero no solo la desigualdad económica, sino que también la desigualdad frente a la ley, la desigualdad en todos los ámbitos de el acceso, la oportunidad, y creo que hoy día es una clara señal de empezar a construir un país diferente, el que se pueda juzgar a un presidente independiente del cargo por un acto que privilegia, como decía anteriormente, al empresariado, su bien personal, por sobre el bien común. No hay que olvidar que el negocio que está detrás no solo ve su interés económico, sino que también genera un daño en un lugar, en un territorio que efectivamente ha significado un alzamiento social. Lo hemos vivido durante todo este tiempo y creemos que este acto que equilibra un poco, dijéramos, la justicia, puede también dar un reflejo y una clara señal de que hoy día nadie puede estar por sobre la ley. Y creo que eso es parte de lo que se ha venido reclamando, las distintas movilizaciones, y también fue parte de lo que desencadenó el estallido social y la revuelta popular, o la revuelta popular del 18 de octubre. Hablemos, si te parece, un poco acerca de las elecciones, ¿no? Está ya desplegada las campañas, hemos visto los debates, y el que para muchos es la continuidad, Sebastián Piñera, su candidato Sebastián Sichel, ha estado marcado por denuncias de que era lobista en su época de ejercicio privado como abogado, también está ahora vinculado a financiamiento regular de su campaña fallida como diputado en 2009. Ahora, como dirigente política del Partido Comunista de Chile, ¿cómo ves tú esta situación, esta estríngula en que está inserto el candidato Sichel? Bueno, yo creo que para la comunidad en general, para los trabajadores y trabajadoras, para los pobladores, para los estudiantes, lo que hay, la apuesta o lo que hoy día se plantea respecto al candidato Sebastián Sichel no tiene nada de extraño. Siempre hemos visto ligado a la derecha con intereses económicos, con la defensa del gran empresariado y también con cierto aprovechamiento de lo que es lo público. Llama la atención que en el último debate se haya hecho un enrostramiento a los que defendemos lo público, a los que trabajamos principalmente en el sector, cuando lo que ha sido la derecha en su gobierno, en particular el de Sebastián Piñera hoy día, ha sido un saqueo al bien público, un saqueo a los recursos que son de todos y todos los que habitamos este país. Y hoy día se pretende acá levantar una candidatura de continuidad, porque creo que hay que ser claro en decirlo. Sebastián Sichel lo que viene es a lavar una imagen de la derecha y a dar continuidad a un gobierno que va a privilegiar principalmente los intereses económicos del gran capital y que va a ir en desmedro de lo público y de los intereses de la gran mayoría, y en particular a terminar con nuestros derechos sociales. Yo creo que en eso la población hoy día es bastante activa, ya tiene una claridad respecto a lo que ha significado el gobierno de Sebastián Piñera y lo que podría significar un nuevo gobierno de derecha. Creemos que ha sido suficiente el sufrimiento que se ha dado a toda la población como para poder pensar siquiera en que podamos vivir 4 años más de lo que ha significado en todos los ámbitos el gobierno actual. Y uno piensa, Karen, que si bien es cierto los requisitos para ser presidente de Chile o parlamentario, pero en este caso particular que estamos conversando para ser presidente de Chile, son objetivos, es decir, cierta edad, más de 18 años, etcétera, pero uno siempre cree que hay que pedir un poco más, ¿no?, de exigencia ética, y si ya estamos viendo estos elementos en la campaña, quizás de ser electo Sichel, por ejemplo, podríamos vernos expuesto a un presidente tanto más corrupto quizás como el de Sebastián Piñera, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando se trata de engañar hoy día a la ciudadanía, de instalar imágenes de blanqueo político, de decir que acá no están involucrados los actores que ya conocemos como corruptos, de decir que esta es una candidatura independiente, lo que se está detrás es efectivamente de un lavado de imagen de la corrupción, de los múltiples hechos de corrupción, porque claro, uno mira lo más televisivo, hoy día Sichel, lo que ha significado esto de en su minuto Delano y otros, pero también hay que decir que la corrupción existe a toda escala. Nosotros lo hemos vivido, yo como decía soy del sector de la salud, y en cada uno de los negocios que se instalaron con los ventiladores o con otras materias que son muy sensibles para la población, es claro decir que hoy día la derecha ha instalado un modelo de corrupción encubierta, de aprovechamiento, de saltarse toda la legalidad para privilegiar sus negocios, que vemos complejo en la idea de poder continuar con un gobierno de estas características. Chile planteó la necesidad de avanzar en un cambio constitucional con lo que fue la aplastadora votación del apruebo, y creo que eso también marca el decir que tenemos que relacionarnos distintos como sociedad y avanzar en una sociedad de derechos, que limitemos todos los actos que permitan privilegiar a algunos pocos en versus la mayoría que hoy día está demandando mejoras sociales y derechos sociales en nuestro país. Avanzando en la agenda, Karen Palma, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, estos días han estado marcados por movilizaciones. El día miércoles, recordemos que a raíz de este rechazo de los profesores a este veto presidencial por este proyecto que buscaba mejorar sus condiciones laborales, hubo una marcha importante en el país. Y tengo entendido que también ustedes, el día de hoy jueves, también se movilizan como gremio de la salud para poder buscar reivindicaciones, llamar la atención del gobierno frente a una serie de negligencias o misiones al respecto de lo que ustedes realizan como trabajadores. Sí, claro. Bueno, primero saludar la manifestación de los profesores y profesoras. Creemos que es necesario también la rearticulación de sectores que han sido tan importantes y que a veces se ha visto un poco invisibilizado a propósito de lo que ha sido la pandemia y esta necesidad, a veces esta imposibilidad de poder agruparnos. Pero claro, hoy día las movilizaciones empiezan en alza, entendiendo que ya estamos en una situación de la pandemia un poco estancada, que permite quizá la expresión mayoritaria, la expresión en la calle. Y bueno, junto con valorar eso, nosotros hoy día claramente tenemos una manifestación que hay que reconocer que agrupa no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino que logramos una articulación mayor con los colegios profesionales, incluido el colegio médico, también los usuarios, que son muy importantes de todo el sistema, en particular la organización ANCO Salud, que agrupa al sistema a los usuarios organizados de la atención primaria, y también una organización que es la Federación de Pacientes, que agrupa una cantidad innumerable de organizaciones más pequeñas, de enfermedades raras, de distintas problemáticas de la salud que han visto el poder avanzar en sus necesidades a través de la organización. Hoy día, en este acto público, lo que queremos hacer es un lanzamiento de contingencia, obviamente, la exigencia de algunos puntos en concreto, a algunos puntos en concreto respecto a lo que está pasando, al desmantelamiento de la salud que se está viviendo a propósito de los despidos y de del término de algunas acciones sanitarias que eran totalmente que son totalmente necesarias para la población. El tema del presupuesto del 2022, que comenzó su discusión ayer miércoles ya en la partida de salud, y también obviamente leyes que buscan favorecer a los trabajadores y trabajadoras que han enfrentado esta pandemia y que creemos que es necesario que se puedan aprobar de una vez por todas. También obviamente la preocupación por lo que ha significado el retorno de miles de trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos manifestado nuestra no oponernos a que cada uno vuelva a cumplir sus funciones, pero sí hemos planteado, y es parte de este petitorio, la idea de que debe ser en condiciones laborales decentes y con la preocupación de las necesidades sociales. Tenemos un importante problema, a propósito de mi cargo, en la vicepresidencia de la mujer, en lo que ha sido el tema de los cuidados y cómo se ha obligado a mujeres trabajadoras a volver a sus lugares para a desempeñar sus funciones sin tener en consideración que hoy día no está la totalidad de las salas cunas abiertas o hay una serie de complicaciones con el cuidado de los hijos. Pero volviendo al punto, estos son los cuatro elementos centrales, y esta movilización da el inicio también quizá a una seguidilla de acentos. Creemos que la salud pública ha tocado fondo, hemos tenido la más cruda realidad en nuestros hospitales, en nuestros consultorios a propósito de la pandemia, pero eso también nos debe permitir reconstruir organización para avanzar efectivamente en cambios profundos en el modelo de salud, que es lo que hoy día la población tanto demanda. Y a propósito, Karen, de tu cargo, lo mencionaste recién, vicepresidenta de la mujer, entiendo en un aspecto más positivo que están lanzando una campaña importante, ¿no?, para erradicar el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Esto está inserto en la ratificación del convenio 190 de la OIT. ¿Se nos puede comentar un poco acerca de esta iniciativa? Sí, claro. Bueno, desde la vicepresidencia de la mujer hemos levantado una campaña en conjunto con FES respecto a la ratificación del convenio 190. Entendiendo que, bueno, este gobierno ha tenido una cerrada de puerta a todos los que son los derechos sociales, y a esta idea de poder ratificar convenios que permitan entregar ciertas garantías, ciertos reglamentos en nuestro país. En el caso del 190 es para generar espacios libres de violencia, con un capítulo especial hacia la violencia de género. Entendemos que necesitamos visibilizar la necesidad hoy día de poder ratificar este convenio como una clara señal de empezar a eliminar la violencia de todo tipo en nuestros lugares de trabajo. Es por eso que desde la vicepresidencia hemos levantado esta campaña, que tiene una duración breve, si bien va a ser parte de nuestra agenda permanente, pero queremos hacer una campaña de aquí a lo que va a ser la conmemoración el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, porque creemos que desde el rol sindical, desde las mujeres trabajadoras, también tenemos que hacer nuestro aporte a lo que ha sido el levantamiento feminista, a lo que ha sido el levantamiento de las mujeres, y llevarlo a hechos concretos y reales como son los que afectan hoy día a miles de mujeres trabajadoras y que tiene que ver directamente con el desempeño y con su función en los distintos espacios de trabajo. Me queda un par de apuntes, Karen, un par de minutos, y quiero aprovechar de retomar algo que tú mencionaste tangencialmente en una respuesta anterior respecto a la sala cuna, este proyecto sala cuna, y también un poco acerca del fuero maternal. Son proyectos que a la vista parecen positivos, indispensables, sin embargo, en la práctica hay una suerte de letra chica. ¿Tú lo notas en la ejecución misma, en lo cotidiano hacia las mujeres con estas dos iniciativas? Sí, perfecto. Bueno, nosotros hemos venido levantando la necesidad de retomar el tema del proyecto Sala Cuna y también del foro maternal como necesidades básicas para la inserción de las mujeres al mundo laboral. Hay que reconocer que esta pandemia marca un retroceso de más de 10 años y lo que ha significado esta difícil y compleja incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Por eso que, bueno, hemos golpeado puertas, hemos instalado mesas de conversación, vamos a tener este 21 de octubre una conversación con la OIT en particular y con la senadora Goy, con la idea de levantar, de retomar una agenda en términos de cuidados, pero de levantar un nuevo proyecto que permita velar por el cumplimiento de la atención hacia los hijos de las mujeres trabajadoras, en el caso de la sala cuna, y también establecer ciertos derechos de garantía a la hora de los cuidados. pero esto sin perder el norte de lo que nosotros hemos venido planteando y que es el Sistema Nacional de Cuidados, y que esperamos que la próxima constitución de nuestro país pueda plasmarse este trabajo que ha sido tan invisible en nuestra sociedad, que es el cuidado de hijos, de adultos mayores, de enfermos, y que tiene una carga cultural muy arraigada hacia las mujeres que habitan nuestro territorio. Perfecto, muy bien. Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, representante de la Salud Pública, también dirigente política, por cierto. Te agradecemos tu gentileza nuevamente con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias, Karen. Dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía. Los invitamos, como siempre, a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.